que se investigue. Eso es lo que queremos. Nosotros sabemos ya la verdad, pero parece que para ellos no es suficiente. Entonces vamos a venir acá a tribunales una vez al mes, y si cada vez que haya esté en peligro de cerrarse una casa, vamos a venir a molestar acá. Pero si esto les molesta, vamos a venir acá. Porque queremos justicia para que nuestros hijos descansen en paz, y también porque para darnos paz a la familia.